summertime love, summertime love on the beach tonight. Say hey, say you, say me, say what? Everybody's got a cop. Don't stop, don't move. I just get your body in the groove. I said hey, I said who? I said me, said you. Gotta get in the groove. Boys, boys, boys. In the summertime love, in the summertime love. Boys, boys, boys. Let the summertime roll, let the summertime roll. Boys, boys, boys. In the summertime love, in the summertime love. Boys, boys, boys. Let the summertime roll, let the summertime roll. Amigos, estamos pasando espectacular en este sábado. Agradecimientos a todos ustedes por estar conectaditos con nosotros y disfrutamos al máximo de estas canciones con Sabrina. Qué mejor comenzar con su canción de la piscina, Boys, Boys, Boys. Soy el Clásico Herrera y voy con ustedes, por supuesto, hasta las 8 de la noche cuando comencemos nuestro Aguja y Vinilo, segunda y última edición de este fin de semana con el señor Drixer Gómez, para que no se lo vaya a perder por ningún motivo, amigo. Viene Blur y una canción que nos va a poner a rock and rollear bastante. Atención, noventeros. La canción Song to Adventures, Stevie D con Dercash, Money Talks, Blur Station. Y la canción del terremoto, MC Hammer y su You Can Touch This. Viene la música de AC/DC, rock and rollando al 106.9 con Back in Black, Los Rodríguez con Sin Documentos, y aquí está nuestros amigos de Ace of Base con All That She Wants. Todo, esto es todo lo que ella quiere en este fin de semana con Sábado Salvaje. She woke up late in the morning light.

FM. Solo, este es tu fin de semana donde no estás solo, estás con la FM, la número uno de los clásicos, siempre. Ahí teníamos también a Inés Herrera que nos escribe, nos dan likes a través de nuestra publicación, la cual tenemos en Instagram. Tenemos también a Milena Chica, por aquí está Adrián Valencia, Santiago, Nelson Álvarez. Hola, clásico, quiero recordar algo de Culture Club llamado Karma Chameleon. Ahorita, más adelantito, te lo estaremos programando con muchísimo gusto. Vienen canciones para cerrar la hora con Michael Jackson y la canción They Don't Really Care About Us. Viene también algo de B.G. y los príncipes del rap con This Beat Is Hot. Este ritmo está bastante caliente. A cantar en español con enanitos verdes igual que ayer. Y a bailar y a disfrutar los ochentas con Tears of Fears y su Everybody Wants to Rule the World. Todos, todos, todos quieren gobernar el mundo. Esta es la FM y este, tu sábado salvaje. To your life.

casa, la FM, mis clásicos, siempre. Estás en la jungla de los mejores clásicos. Los mejores éxitos de todos los tiempos en Sábados Salvajes.